La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles, nuestro programa del 10 de diciembre, un día importante, es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y además hoy se cumplen 29 años de la recuperación de la democracia, al menos de la recuperación de los aspectos formales de la democracia. Se ha hecho una importante convocatoria ayer en Plaza de Mayo, hoy además también se reunió lo que podríamos llamar la oposición. Y de algún modo queremos dedicar este programa no al día, sino a los días de los derechos humanos, las noches, las tardes, que son siempre lugares de lucha. Realmente en Argentina la vigencia de los derechos humanos nunca ha sido prioridad ni prerrogativa del Estado, de ningún Estado, sino más bien ha sido los derechos humanos, la lucha por el ataque que a los derechos humanos hace justamente el Estado. Y sabemos que el Estado tiene mil máscaras, no solamente el Estado es su forma más aparente, que es el gobierno, sino que el Estado son también los aparatos ideológicos del Estado, como nos enseñara hace tantos años Althusser, y lo del Estado son también las empresas mediáticas y no mediáticas, las empresas de publicidad, las empresas que organizan el consumo, las empresas que organizan qué es lo que hay que pensar y qué es lo que no hay que pensar. El Estado es de alguna manera una gran corporación que tenemos también, como tantas cosas en la vida, naturalizada. Por lo tanto, creo que lo que es importante es sostener que en este Día Internacional de los Derechos Humanos, nuestra gratitud, nuestra valoración por todos aquellos y aquellas que han luchado permanentemente. Incluso, por ejemplo, en circunstancias muy recientes, es una lucha por los derechos humanos, como hemos dicho siempre desde nuestro primer programa, la lucha de familiares y sobrevivientes de Cromañón. Digo esto porque no ha sido la única masacre, actualmente no se ha cumplido un año todavía, pero pronto se cumplirá, de la masacre de Once, y que evidentemente es un compromiso con tantos compañeros y tantas compañeras de sostener todo eso dentro del enorme espectro de la lucha por los derechos humanos. La red de alternativos también es una lucha por los derechos humanos, ya que de alguna manera el derecho a la comunicación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a oír, a ser oído, a escuchar y ser escuchado, es también una de las formas en las cuales nosotros necesitamos reivindicar y sostener esta lucha. De ninguna manera pensamos que la lucha se agota con una gestión de gobierno. No deja de ser importante que esa gestión de gobierno ayude a la lucha, por lo menos no la impida, pero mucho menos que la sectorice y mucho menos que le ponga fecha de comienzo. La lucha por los derechos humanos quizá no tenga fin, pero seguramente no tiene un principio acotado, no tiene un principio reciente, y si bien el terrorismo de Estado es el gran violador de los derechos humanos, pensemos que también en las democracias se han cometido aberraciones contra los derechos humanos.

Y tenemos una entrevista que hacía tiempo que yo quería hacer y ya habíamos charlado con ella, pero de todas maneras en este día tenía especial interés en charlar con Graciela Rosenblum, que es la presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. ¿Cómo estás, Graciela? Hola, Alfredo, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien, muchas gracias por tu tiempo. Te voy a bombardear a preguntas, Graciela, así nomás. A ver. Te lo digo fácilmente. Más las nuestras. Más lo de Irene y lo de Fernando. El tema es así, ¿qué pensás de este intento que hay de homologar el asesinato de las Fuerzas Armadas durante la dictadura con los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado? Bueno, yo creo que, bueno, nosotros creemos, porque ustedes deben haber leído nuestra declaración seguramente, la Liga inmediatamente, esto se sancionó un día miércoles, un jueves, el viernes, a la tarde nosotros nos enteramos, así que inmediatamente sacamos un pronunciamiento repudiando este nuevo intento de crear la teoría de los dos demonios, pero fundamentalmente nos preocupamos por la dispersión del voto, ¿no? Digamos, han votado a favor no solamente la derecha más conocida en nuestro país, es decir, el PRO y otros, sino que la ley venía de la mano de los diputados formoseños del peronismo y del radicalismo, y salvo honrosas excepciones que se han opuesto categóricamente, hubo una cantidad de abstenciones, pero salió por 135 votos, si yo no recuerdo mal. Realmente nos parece que no pierden oportunidad de seguir intentando reinstalar la teoría de los dos demonios, y por supuesto esto genera, aún en el ámbito de algunos organismos de derechos humanos, ustedes tengan en cuenta que junto con la Liga se ha pronunciado Hijos de la Capital, con una declaración similar, pero no hemos conocido así en forma tajante declaraciones de otras organizaciones de derechos humanos, lo cual también nos preocupa mucho, particularmente de aquellos que son expresos políticos o exdesaparecidos, que han batallado a lo largo de estos 29 años de gobiernos constitucionales en contra de la instalación de esta teoría. Ahora, Graciela Rosenblum, presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, cuando se sanciona la ley denominada ley antiterrorista, ¿no?, el proyecto X, ¿no estábamos ya apuntando a dos o tres demonios por ahí? No, seguramente. Yo creo que hay una serie de leyes y posiblemente muchas y algunas otras que han ido estado público por diversos motivos, que hay más que una luz de alerta, una luz roja permanente encendida, entre ellas la ley antiterrorista. Pero también podemos hablar de la modificación de las leyes de riesgo de trabajo, que van conformando con el voto de radicales, peronistas, PRO, Coalición Cívica, una imagen, por lo menos más que una imagen, una posibilidad cierta de avance desde lo legal, entre comillas, de reinstalar el terror, digo yo, más que otra cosa, porque en definitiva la existencia de la ley antiterrorista, que es tan ambigua, que permite que un traficante de drogas pueda ser efectivamente sancionado por esto, pero lo más seguro es que vaya a ser reaplicado contra el movimiento popular. Graciela, vos sabés que pensaba que hay un solo sector donde claramente el gobierno nacional apuesta a la teoría del único demonio, que es el tema medios. O sea, el único demonio es Mañeto, todo lo demás son buenísimas personas. ¿Cómo ves vos desde tu perspectiva de luchadora por los derechos humanos el tema de esta pelea, batalla, como se llame, entre el gobierno nacional, el grupo Clarín, que hoy además ha tenido esta novedad de que la Corte ha rechazado por unanimidad el Persaltum, incluso la institución del Persaltum, que tanto la criticamos en las épocas de Menem? ¿Cómo ves desde la perspectiva de los derechos humanos esta situación que se está dando cada vez más polarizada? Bueno, yo creo que cualquier polarización siempre lleva a un antagonismo falso. Y en este caso, efectivamente, lo pone en evidencia, digamos, la nueva ley de medios que fue gestada, igual que aquella de anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, a partir de un largo proceso de acumulación con la denuncia de que teníamos una ley de medios de la dictadura, los 21 puntos que fueron construyéndose particularmente desde el accionar de los medios alternativos y alterativos, digo, también, bueno, fue un triunfo indudablemente que se pudiera hacer realidad esta nueva ley de medios, que permitiría la posibilidad de acceder a distintos medios de comunicación al movimiento popular. Todavía esto no se ha puesto en marcha, no solo, digamos, en este caso, no solo por el accionar de, digamos, del grupo Clarín, sino también porque tampoco hay una acción política por parte del Estado, del Gobierno Nacional, de ir ofreciendo aquellas señales que quedan disponibles y ponerlas en consideración de el pueblo argentino y de sus organizaciones. Este es un tema. El otro tema es que efectivamente polarizar solamente en Clarín crea un solo monstruo cuando nosotros sabemos, porque, bueno, no solamente porque la vida es dialéctica como en todas sus expresiones, sino porque efectivamente es así, no hay un solo monopolio de la prensa, sino hay varios. Yo tuve el gusto, el honor, la verdad que los compañeros de la Facultad de Comunicaciones de la Ciudad de La Plata me invitaran en forma así especial a escuchar lo que fue la conferencia de Rafael Correa cuando recibió el premio Rodolfo Walsh, y yo creo que es un material para que todos realmente lo podamos pensar, conversar, trabajar, cuando él hace todo un estudio, una expresión pública de cómo se fueron gestando a nivel internacional este monopolio de la información y cómo se expresan en cada país. Y bueno, y hablando de Correa, no hay más que referirse a esta absurda confrontación que han puesto los grandes medios por los dichos que él ha hecho sobre el tema. Que en realidad él no se refiere despectivamente a las víctimas del atentado de la Embajada de Israel o de la AMIA, sino fundamentalmente a la acción del imperialismo yanqui sobre Libia y los bombardeos que han dejado tantos muertos, como todos sabemos, pero que él lo pone en contraposición. Dice, es terrible el atentado a la AMIA, pero qué terrible y cuántos saben quienes murieron en los bombardeos sobre Libia. Entonces, en realidad, ahí queda más que demostrado, ¿no?, esta falsa confrontación o esta polarización que nos quita del medio cómo se mueven, digamos, el poder, y en este caso este pedazo del poder que son los medios de comunicación. Bueno, A ver, Fernando Tevele, sí. Te quiere hacer una pregunta. Una cosa, no, más que una pregunta, saludarla, Graciela. Graciela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Y una reflexión a propósito de lo que ella decía al principio de la respuesta, porque después hizo una elaboración interesante para cerrar la parábola de los medios, ¿no? Pero cuando Graciela hacía referencia al tema de la nueva ley y los medios alternativos, me parece que vale aclarar una y mil veces que la ley está vigente desde hace 3 años y está aplicable desde hace 3 años, en su conjunto, salvo en el artículo 161 que habla de la desinversión de los monopolios. Es decir, no hay nada, ni siquiera el artículo 161, que impida que los medios alternativos comunitarios y populares accedan a licencias. Si eso no se hizo todavía es porque no hubo decisión política de las diferentes autoridades del AFCA de hacerlo, no porque está la ley frenada en la justicia. ¿Está no, claro? Yo estoy convencidísima de eso. La verdad que efectivamente creo que es así. Y que en todo caso a veces no podemos parecer, lo voy a comparar con en el terreno de derechos humanos. Nosotros siempre hemos dicho que hemos saludado la política de memoria que ha tenido el gobierno desde el gobierno de Néstor Kirchner en adelante, que se sigue produciendo, pero siempre también hemos hecho la aclaración que tener políticas de memoria no significa tener política de derechos humanos. Es más, en este sentido, la Liga ha lanzado hace poco menos de un mes una campaña contra la violencia institucional, y cuando hablamos de violencia institucional hablamos de basta de gatillo fácil, hablamos de basta de torturas en cárceles y en comisaría, hablamos de basta de proteger al narcotráfico y a la trata de blancas, hablamos de basta de represión a las luchas populares y a los trabajadores, y por supuesto basta de intentar de que no pensemos y que no tengamos opinión pública, es decir, basta de no dejarnos acceder a formas de alternativas de medios de comunicación. Bueno, Graciela Rosenblum, presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, una institución que yo quiero mucho y que nosotros también te queremos. Sí, ya sé, todos nos queremos. Nos habíamos amado tanto. Bueno, el sábado estuvimos con Irene Antinori ahí en la presentación de Marea Popular, estuvimos charlando con José Schulman, que estaba ahí. Me sorprendió lo moderado de su ingesta, o sea que está realmente, se ha cuidado mucho. Yo también me estoy cuidando, así que bueno. Muy bien. Te mando un fuerte abrazo, gracias por... ¿Me permiten pasar un chivo? Pero por supuesto. Bueno, el sábado próximo, en la Cultural Armenia, organización tan querida también por todos nosotros, Niceto Vega al 4700, la Liga festeja sus 75 años con un baile. Así que no solamente los queremos invitar a ustedes, vamos a tener un modesto buffet, pero bueno, queremos terminar el año después de un año muy intenso de trabajo, divirtiéndonos con la alegría que seguramente portarían Teresa Israel, Freddy Rojas y Agustín Tosco, porque la lucha también es alegría. Así que bueno, los esperamos a los que puedan. Bueno, Graciela, bueno, soy Irene Antinori, te quería Hola. Saludar y sobre todo, bueno, agradecer toda la trayectoria en tu nombre a todos los compañeros que han laburado en la Liga desde que se creó. Bueno, yo les agradezco a ustedes porque además estos pequeños momentos que compartimos, demuestran de que, la construcción que nosotros aspiramos, todos nosotros, que es la posibilidad de que nuestro pueblo tenga una vida digna, se construye así, desde organizaciones como la Liga, que tienen tantos años, y desde Ático, que tiene sus buenos años, sus 25, pero también con organizaciones nuevas que van apareciendo, como la que nombraba recién Alfredo en su intervención. Gracias por todo. Gracias a vos, Graciela Rosenblum. Chao, hasta pronto. Hasta pronto. Les après-midi de Buenos Aires, moi je connais. Je sors de la maison. Toujours la même chose. La rue et moi. Alberto Sada, uno de los principales referentes del Frente de Artistas del Borda. Frente de Artistas tiene un programa, sí. Se llama Comiómani. Sí, Comiómani. La vuelta a la palabra es manicomio, ¿no? Ahí tenemos un versito sobre Macri. La ciudad está macricomializada. ¿Quién la desmacricomializará? El que la desmacricomialice, buen desmacricomializador sea. Yo voy a ver si lo puedo leer rápido. La ciudad está macricomializada. Creo que voy a fracasar. ¿Quién la desmacricomializará? Quien la desmacricomialice, buen desmacricomializador. Sueños posibles. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Hoy vamos a inaugurar lo que va a ser una sección permanente, que es la columna de Ático, la Cooperativa de Trabajo en Salud Mental. La columna de hoy está a cargo de la licenciada Susana Gersenson, que actualmente es directora de Integración Cooperativa y que fue presidenta de Ático. Susana Gersenson, te escuchamos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo, Irene, Fernando? Bueno, la idea de inaugurar la columna de Ático en el programa es muy importante para toda la cooperativa y hoy, que es 10 de diciembre, esta columna recordar que hoy terminan los 16 días de activismo que se iniciaron el 25 de diciembre cada año a partir de 1999, que la ONU declara el 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y durante 16 días hay días de activismo en este marco, que también incluye otras fechas. Que termina hoy el 10 de diciembre con el Día Internacional de los Derechos Humanos, incluye el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos de las Mujeres, el Día Internacional de Lucha contra el SIDA. Bueno, y hoy terminan estos 16 días de activismo que este año están dirigidos a terminar con el militarismo y poner fin a la violencia contra las mujeres. Irene introdujo hace un ratito, cuando entrevistaba a Vanessa, la temática de género como una temática que, bueno, está instalándose en forma habitual en los medios y, bueno, con eso tiene un poco que ver esta columna, con un espacio tan chiquito que quedó dentro del programa donde se trataron temas tan importantes. Ático tiene un comité de género que coordino y que un poco tiene como dos ideas. Una es la visibilización de las temáticas de género en la sociedad y dentro del cooperativismo, y también cuando trabajamos en la clínica con mujeres, lo que pensamos es que muchos de los síntomas de las temáticas que traen las mujeres a la consulta las trabajamos no como patologías, sino como problemáticas de género. Por supuesto, entre ellas, el tema de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres. No sé, Alfredo, o Fernando, o Irene, si quieren preguntarme algo. Sí, en realidad, bueno, existe un panorama muy amplio, pero de todas maneras sería bueno precisar, ya que hablas en la columna de Ático, ¿cuál es el trabajo actual que desde Ático estás haciendo en función de estas problemáticas de género? Bueno, Ático es una cooperativa de base de primer grado que, además de brindar asistencia ambulatoria en salud mental, con esta perspectiva de género también trabajamos, está incluida en una federación de segundo grado que es la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud, que tiene su comité de género, y a la vez FAES integra la Confederación Argentina de Cooperativas Urbanas, que tiene su comité de género a nivel nacional y del cual soy la vicepresidenta. Vamos realizando distintas actividades. La última de estas actividades fue el día 27 de noviembre en la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann, en Córdoba, a donde, bueno, hubo una actividad, la primera jornada Mucha Mujer, que organizaron ellos, que va a durar un ciclo que dura casi un año, termina en diciembre del año que viene, y vamos realizando actividades de concientización, de visibilización de la temática de género, para instalarla porque es transversal, la temática de género es transversal, y bueno, ahora, hoy, en esta fecha, la problemática de la violencia contra la mujer. Bueno, Susana Gersenson, directora de Integración Cooperativa y expresidenta de Ático, además también coordinadora del Comité de Género, te agradecemos mucho. Vamos a sostener esta columna en todos los programas, la vamos a agilizar todo lo posible, porque realmente, tanto para el programa como para Ático, es muy importante compartir este espacio. Déjame aclarar, decir dos cosas. Ático ya cumplió 26 años, así que tenemos un año más del que dice ahí el anuncio. Y además puedo pasar a la dirección del Comité de Género. Absolutamente, claro. Comité de Género Ático, @aticocooperativa.com.ar, y pueden hacernos llegar información. Tenemos un Facebook que estamos construyendo todavía, pero pueden hacer llegarnos dudas, inquietudes, proponernos actividades que hacemos en la cooperativa, en el ciclo de Ático y la comunidad, que tengan, bueno, interés y perspectiva de género, y por supuesto consultar si alguien está viviendo una situación de violencia de género. Bueno, muchísimas gracias, Susana. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Al contrario. En el programa de hoy de Sueños Posibles estamos enfocados en el tema del Día Internacional de los Derechos Humanos, y si bien nos queda muy poco tiempo, esta entrevista empieza hoy pero va a continuar el lunes que viene. Estamos con Sergio Galeano, que es uno de los responsables del Nodo en Salud. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, ¿cómo va? Muy bien, mira, disculpanos, se nos fue yendo el programa porque, bueno, se juntaron varias temáticas, pero quería que nos introdujeras un poco para explicar a los oyentes, y si podés, te voy a agradecer mucho continuar la comunicación el lunes próximo. Seguro. ¿Qué es esto del Nodo en Salud? ¿En qué están trabajando? ¿Cómo lo están viendo todo el tema? Bueno, yo te conozco a partir de la lucha por la desmanicomialización y demás, ¿no? Está bien. El Nodo de Promoción de la Salud Mental, así como lo llamamos, quienes lo impulsamos, es un proyecto urbano y de salud que es consecuente con una concepción particular de lo que entendemos que debiera ser la salud mental, obviamente con lógicas antimanicomiales y desmanicomializadoras. Es un proyecto que trata de abordar lo urbano, lo que es la salud mental, la relación con de los espacios específicos del Borda, del Moyano, del Tobar García y del Rawson en relación al barrio de la ciudad, y surge a partir también de esta propuesta que trae el gobierno de la ciudad de transformar eso en un centro cívico con todo lo que ese proyecto implica, tanto para el barrio como para la salud mental. Básicamente sería eso, así muy resumidamente. Ahora, está formado, entiendo, por compañeros de distintas profesiones, con distintas inserciones. Estuvieron los compañeros Frente Artista del Borda. ¿Vos sos arquitecto? Yo soy arquitecto, sí. Por eso, lo que más me interesa, para lo desarrollamos el lunes próximo, si vos podés. Sí. Este tema de la salud mental desde una perspectiva del espacio, ¿no? Yo me acuerdo que Malfi habla del psicoespacio, ¿no? Y creo que es importante en este proyecto de salud mental, ya que el espacio del Borda ha sido siempre un espacio coercitivo, digamos, ¿no? Claro. A pesar de su amplitud en metros cuadrados, en hectáreas, no sé, ha sido un espacio usado para la opresión, ¿no? Seguro. Así que, bueno, Sergio Gagliano, te reitero mis disculpas, pero realmente no manejamos a veces bien los tiempos, pero ya quedamos comprometidos para el lunes que viene, para seguir hablando de esto del nodo de promoción de salud mental, tu participación y realmente ampliar un poco todo esto que es tan importante. Acá hemos hablado con distintos compañeros sobre el mismo tema, pero vos vas a aportar una perspectiva diferente y renovadora y que nos interesa mucho. Te mando un fuerte abrazo y el lunes que viene te estamos llamando 21 a 10. Vas a ser bueno, un abrazo también a todos y el lunes estamos hablando. Cómo no, fuerte abrazo. Sueños Posibles, el programa que hoy dedicamos a la vigencia permanente de los derechos humanos. Hemos hablado con Graciela Rosenblum, con Vanessa Orieta, recién con Sergio Gagliano y con Susana Gersenson. Por lo tanto, no tenemos más tiempo. Felices Sueños Posibles, Irene. Felices Sueños Posibles, Fernando. Y Adrián también. Que tenga Felices Sueños Posibles, Adrián. Felices Sueños. Felices Sueños Posibles. Felices Sueños.